Julieta, que forma parte del bachillerato popular Bartolina Sisa, que transcurre, digamos, esta una sede en barrio Malvinas. ¿Verdad, Julieta? ¿Cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Sí, queríamos hacer una invitación para un festival solidario que va a arrancar el sábado 4 de mayo con una olla popular a las 13 horas en la Placita del Molino, que queda en 35 y 150 del barrio Malvinas. Bien, vos sos docente ahí del bachillerato popular. ¿Funciona el bachillerato ahí en el barrio? ¿En qué lugar funciona? El bachillerato funciona en la calle 36 Bis, entre 151 y 152, y está hace aproximadamente 10 años en el barrio. Uh-huh. Funciona como un lugar de encuentro para los vecines y de educación también, ¿no? ¿Quiénes forman parte? ¿Van chicos jóvenes, va gente grande a estudiar, digamos, y con eso terminan el secundario? Es un bachillerato de adultos, sí, va gente mayor de 18, en su mayoría jóvenes igual, y también funciona un comedor en el mismo edificio, digamos. Y bueno, un poco la propuesta del festival sale de conjunto entre el bachillerato y dos comedores del barrio, para defender el arte juvenil frente a una situación de represión que hubo y de ocupación de militarización del barrio el pasado 3 de abril. Sí, recuerdo hace un tiempo cuando hablábamos de lo que había sucedido. Lo que no recuerdo es cómo se origina, con qué excusa llegan toda la policía, la gendarmería a ocupar el barrio y que permanece, creo, ocupado por bastante tiempo, ¿no? Sí, el argumento es la lucha contra el narcotráfico, para lo que va la policía montada y la policía bonaerense, sumado a policías de civiles, el 3 de abril, sí, con la excusa de supuestamente, bueno, combatir el narcotráfico y conseguir un rédito mediático, ¿no? Como la lectura que hace el barrio de esto es como una campaña política, ¿no? Que se intenta, claro, que se intenta hacer a partir de eso y a partir del discurso de la inseguridad, como si la inseguridad o como si el narcotráfico fuese el único problema del barrio. Sí, esto ocurrió también en el barrio del Mercadito de la ciudad de La Plata, que también, claro, con la misma excusa de del narcotráfico, incluso estuvo militarizado meses el barrio, donde también, como vos nos contabas fuera del aire, genera miedo. Obviamente uno no se queda tranquilo, tranquila, cuando suceden estas cosas en el barrio, donde estuvo la policía presente, donde hubo represión a los vecinos, ¿no? Sí, un poquito el objetivo del festival es como contrarrestar ese efecto de, claro, de miedo y de estigmatización también, ¿no? Como de criminalización de todo el barrio en general, por parte de tanto de los medios hegemónicos como de por ahí la comunidad misma que está ahí alrededor, como se genera ese como aislamiento, claro, del sector, ¿no? Y bueno, un poco hacer un conversatorio, los vecinos pedían un micrófono abierto para que podamos reflexionar acerca de esto. Y bueno, también va a haber música, rap, murgas. Además de los vecinos y ustedes como organizadores ahí del bachillerato, ¿quiénes más participan? ¿Quiénes más forman parte? ¿Quiénes van a hablar, digamos, este sábado ahí en el conversatorio en barrio Malvinas? Bueno, arrancamos con la olla popular, que la van a hacer los comedores del barrio. Y seguimos con un conversatorio que va a participar el colectivo Contra el Gatillo Fácil. Uh-huh. Y va a haber una intervención del grupo de jóvenes del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Uh-huh. Y después el cierre va a estar dado por unas murgas y raperos ahí en el barrio, ¿no? Como está piola. La música va a ser como se encargan ahí los jóvenes del barrio de organizar ese cierre del festival. Está piola. Vos cuando hablabas de los comedores, digamos, hay diferentes organizaciones políticas que van a participar, que se suman, ¿cómo es la movida ahí? Sí, la convocatoria es abierta y la idea es que toda la comunidad participe. Hay varios comedores en el barrio, hay mucha gente que activa, digamos, pero bueno, eso no alcanza frente al hostigamiento constante, digamos, de la policía, que no fue ahora este 3 de abril, sino que ya de hace años venimos como sufriendo estas represiones. ¿Qué es lo que concretamente, cuando uno piensa, bueno, el hostigamiento policial, lo que significó también la ocupación, qué es lo que hacía concretamente la policía y la gendarmería ahí? ¿Paraba gente? No sé. El 3 de abril se instalaron con la excusa de que iban a derribar unos búnker narco y en un momento a las 10 de la noche se empezó a desatar una represión con gases lacrimógenos que llegaban adentro de las casas. Claro. Los vecinos intentaban pedir que por favor paren y bueno, se cuentan testimonios como de policías tirando gas en la cara de niños, niñas, adolescentes. El 4 de abril, que siguió la policía instalada en el lugar, no se dejaba circular a nadie sin documento en el barrio y hubo un montón de casos de que llevaban jóvenes a la comisaría y los devolvían al otro día sin ningún argumento, digamos. Claro, tremendo. Como, Julieta. Violando también cualquier tipo de derecho, digamos, básico, obviamente, instalados ahí, también generando miedo, generando temor y también, supongo, impidiendo casi por poco que la gente salga de su casa. Sí, esto genera que los vecinos además después quieran organizarse, puedan hacer algo, porque la verdad, estar con miedo, obviamente, y circular por miedo en sus barrios no está bueno. Entonces, ante esa respuesta, ante lo ocurrido, te quedas en tu casa. Pero bueno, para contrarrestar, como decía Julieta, está este evento este sábado ahí en Barrio Malvinas. Yo te quería preguntar, más allá de estas problemáticas que contabas de la persecución policial y la de represión, ¿qué otras problemáticas más ven en el barrio vos como docente del bachillerato podés visualizar? Y básicamente como escuela lo que planteamos es que el Estado está completamente ausente en un montón de aspectos en el barrio, ¿no? Y bueno, la única forma que aparece es fomentando este discurso de la mano dura, ¿no? Como una herramienta más de campaña electoral. El barrio sí tiene, obvio, muchas necesidades, como un montón de otros barrios, ¿no? Así es. Bueno, y de estas, más allá de ustedes como bachillerato, ¿las escuelas y el jardín, el centro de salud se suma a estas movidas o están como medio aparte? Hace 2 semanas creo que se hizo un festival organizado también ahí en la placita. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? De un poco defender el territorio, el lugar. Hay mucha gente que intenta activar, pero bueno, es complicado, ¿no? Es difícil. Es difícil, pero también les pibes resisten ante esta estigmatización. Por eso la importancia también de invitar y de poder participar. Entonces repetimos un poco la convocatoria. El sábado, ¿cuál es la dirección? Es la Placita del Molino, que queda en 35 y 150. Empieza a las 13 horas con una olla popular y sigue con, bueno, conversatorio. Agite. Sí, de todo. Hay rap, candombe. Así que está piola para que se sumen. ¿Qué colectivos dejan por ahí? Se pueden tomar la línea oeste a 32 y 152 o a 44 y 149. Perfecto. O agarrar la bici, meta, meta. En el caso de que llueva, ¿se suspende? ¿Cómo nos enteramos de este evento? Por ahora no se suspende porque la lluvia está anunciada para las 5 y pensamos para esa hora como ya que sea el cierre, ¿no? Perfecto. Así que cualquier cosa vamos a estar avisando, pero arrancamos temprano, a las 12 ya vamos a estar ahí. Quien quiera puede ver el evento ahí en Facebook, Festival El Barrio Es Nuestro, organizado por los chicos del Bachillerato Popular.